estás dando el permiso para relajarte, puedes confiar en tu cuerpo. Él sabe qué hacer. Confía. Confía en tu cuerpo. Continúa con tu respiración lenta y profunda, relajando el pecho y el abdomen. El vientre blando, totalmente blando. Dejando espacios, espacios de vida, espacios de salud, espacio de sensaciones para que ondas de relajación crucen el cuerpo entero. Cruzando la zona de la espalda, los músculos a ambos lados de tu columna vertebral se relajan suavemente. Y esta sensación de relajación se irradia hacia abajo, en dirección a tu zona pélvica, hacia tus nalgas, músculos del esfínter, genitales. Toda tu zona pélvica se abre y se relaja suavemente. Y relajas tus muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Y los dedos de los pies. Respira en forma lenta, profunda. Relájate. Relájate y disfruta. Relájate. Inspira. Inspira. Respira conscientemente, llevando oxígeno relajante y sanador a cada célula de tu cuerpo. Y exhala. Exhala expulsando a través de tu piel toda tensión o molestia, relajando, soltando, relajando. Todo para soltar. Tu mente se está serenando. Tu mente se aclara cada vez más. Siéntela volverse cada vez más alerta. En algún lugar en lo profundo de tu interior, una luz brillante comienza a arder. Siente ocurrir esto. La luz es cada vez más brillante e intensa. Este es el centro de comunicación cuerpo-mente. Respira dentro de él. Energízalo con tu respiración. La luz es poderosa y penetrante, y un rayo comienza a salir de ella. El rayo brilla en tu cuerpo ahora, mientras te preparas para extender tu percepción del tiempo. tu cuerpo relajado. Comienzas a notar que tu cuerpo se siente tan liviano como una pluma. Te das el permiso para imaginar tu cuerpo-mente como una pluma. Una pluma suave y aterciopelada. Muy suave. Como la pluma de un pequeño pájaro. Por un momento ahora, deja que esa imagen de la pluma se enfoque completamente en tu mente. Ve los colores del sol reflejados sobre el eje de la pluma. Siente la textura de los bordes de la pluma y la suave pelusa de su base. Y te permites convertirte en esa pluma. Imagina ahora que la pluma que tú eres ha caído de un pájaro que planea muy alto en el cielo. Mientras la pluma que tú eres comienza su descenso a través de los rayos del sol, siéntela comenzando a moverse en forma de gran espiral, descendiendo. Descendiendo. Descendiendo en espiral con la brisa en grandes círculos. Descendiendo. Tomando el tiempo que tú necesites para dar vueltas lentamente a través del aire azul y claro. Descendiendo. Descendiendo. Estás descendiendo hacia un diminuto bote anidado en los altos juncos de un arroyo cristalino. Escucha al agua moviéndose a través de las diminutas rocas y guijarros entre los juncos que crecen junto al arroyo. Observa qué clara es el agua alrededor de tu botecito. Nota los colores de las piedras y rocas que yacen en el fondo de este arroyo. Siente la sensación de movimiento ahora mientras el bote comienza a ingresar en la corriente principal del arroyo. El arroyo desciende por la ladera de la montaña. Los círculos de ese arroyo se agrandan, dando vueltas y vueltas por la ladera de la montaña. Descendiendo de la montaña y comenzando a moverse a través de las estribaciones de la montaña. Círculos cada vez más anchos y arroyo cada vez más ancho, mientras otras vertientes se unen para convertir al arroyo en río. Ese río se agranda y se torna más llano mientras desciende por las estribaciones. Observas el río descendiendo deprisa, tal como el tiempo parece pasar deprisa para ti. El tiempo pasa. El tiempo pasa rápido, más y más rápido, mientras el río se agranda y se vuelve más turbulento. Está descendiendo hacia la planicie. Ese río del tiempo atravesando la llanura y descendiendo hacia el océano. Flotando en tu pequeño y seguro bote hacia el océano del tiempo, flotando. Flotando hacia el océano del tiempo. Estás sintiendo los tirones y empujes de las corrientes debajo de tu bote. Siente tu respiración sincronizándose con la elevación y caída de las olas. El río está ingresando al océano del tiempo. Y a medida que tú ingresas en ese océano infinito y sin fronteras, te das cuenta de que no hay dirección, no hay flujo, simplemente una pacífica sensación de navegar en un infinito océano de tiempo. No hay dirección, no hay flujo. Y el sentido de oleada de avance comienza a desaparecer. Muy lentamente. Los movimientos comienzan a desaparecer. Y tú disfrutas de las sensaciones de simplemente ser. Nada para hacer. Simplemente ser. Todo está quedando atrás. El bote, los movimientos, no hay flujo ni dirección, solo sensación. La música está acariciando tu sensibilidad y tú disfrutas. Simplemente siendo. Paz, mucha paz. calma, mucha calma. Océano infinito y sin fronteras, donde no hay dirección, donde no hay flujo, solo existen las sensaciones de navegar, flotando, disfrutando. Respirando, sintiendo, disfrutando. Ser en el océano infinito y sin fronteras. Sintiendo. Disfrutando. El tiempo se extiende desde ti en todas las direcciones, siempre hacia afuera, hacia los bordes del horizonte. Y más allá, en todas las direcciones, y tú descansas, descansas silenciosamente en ti. Disfrutas la sensación de no tiempo. Estás experimentando tu cuerpo y tu mente simplemente descansando. Simplemente siendo. Estás disfrutando la sensación de una completa falta de presión del tiempo. El tiempo. El tiempo para vivir. Si el tiempo es. Siempre es. Es lento, muy lento para aquellos que esperan. Es veloz para aquellos que temen. Largo, muy largo para aquellos que sufren. Corto para aquellos que gozan. Pero tú lo sabes, en lo profundo de tu ser lo sabes, el tiempo, el bendito tiempo, no existe para aquellos que aman. Por eso, tú que estás emprendiendo el camino hacia recuperar tu salud, recuerda esta lección. Este es tu tiempo de amarte, es tu tiempo de ser, de experimentar, de gozar. Es tiempo de conciencia, Es tiempo de espacio y de vida. Recuerda la lección. Vive fuera del tiempo. Ama. Y nada te faltará. Simplemente ama. Estás haciendo lo mejor de ti mismo. Exhala totalmente. Y regresa lentamente a la conciencia de la sala donde te encuentras.